1. ¿Por las mañanas prefieres ponerte? A. Unos vaqueros de marca con complementos de moda. B. Ropa cómoda teniendo en cuenta la imagen. C. Vas cambiando de estilo. D. Parece ropa casual, pero en realidad has estudiado bien tu imagen. 2. Cuando vas a una fiesta, ¿prefieres? A. Un estilo llamativo. B. Estilo clásico con glamour, elegante. C. Estilo divertido sin importarte la moda. D. Eliges estilo en función de la fiesta. 3. ¿No miras gastos cuando compras? A. Un reloj. B. Zapatos. C. Peluquería. D. Cinturones. 4. ¿Con el corte de pelo? A. Cuidado pero muy natural. B. Corte a la moda. C. Fiel a tu estilo, pero a veces lo cambias. D. Cambiar de corte a menudo.